NFL original in action. DJ Tito Nique. Y hubo parcero, lo mío es hacer dinero. Controlo el cartel de Cali como quiero. Dile a Doña Amparo que aquí le espero. Estoy parqueando con Cabito y con Buñuelo. Lo mío es hacer dinero, controlar lo que quiero. Auto, mujeres, placer, narcotráfico de bien. El negocio es para el que le conviene. Ya sea por avión, por barco, hasta por tren. La merca llega y el comando la mueve. Y el comando es que la mueve. Con la letra, con los números, con todo el abecedario. Con mi rima, con mi flow, se han asustado varios. Sigan con su bulla y con su foto, ven los diarios. Va haciendo el ridículo en todos los escenarios. Con la letra, con los números, con todo el abecedario. Con mi rima, con mi flow, se han asustado varios. Sigan con su bulla y con su foto, ven los diarios. Yo tiro flama en vez de flema cuando escupo. Contra mi léxico avanzado no tienen cupo. Yo le di el léxico y ni siquiera supo. Búscalo en Google y no sea bruto. La especialidad mía no es la casualidad. Vivo la realidad, claridad y sinceridad. Tú no sabías, men, que escucharía que tu verdugo aparecería, men. Y de nuevo el más nuevo en esta pendeja. Se me acabaron los cuadernos y no tengo plata pa' más. De escribir canciones pasé a improvisar por culpa de la economía que no me da. Ando en la web y no ando webeando. Brujones en el medio se está multiplicando. La envidia crece y ya me están tirando. No estoy pa' estar retando, estoy pa' estar sumando. Con la letra, con los números, con todo el abecedario. Con mi rima, con mi flow, se han asustado varios. Sigan con su bulla y con su foto, ven los diarios. Va haciendo el ridículo en todos los escenarios. Con la letra, con los números, con todo el abecedario. Con mi rima, con mi flow, se han asustado varios. Sigan con su bulla y con su foto, ven los diarios. Soy de talla small, delantero que hace gol. Si te duele la cabeza, tómate una Panadol. En este estilo lo mejor es que soy el peor error de la naturaleza. A mí no me interesa que la lista sea una presa. Que pereza mental demuestra mi destreza. Soy un novato que demuestra viveza. Y por culpa de la envidia tan por mi cabeza. Qué tristeza, porque esto apenas empieza. De este rompecabezas soy toda la pieza. Tú quieres que te haga una apuesta. De aquí al 2010 salgo de la pobreza. Salgo de la pobreza. Es el original. Es el original in action. Aquí en DJ, aquí en Multistudio era la cosa. DJ Tito Nicase. Freestyle nada más. Si uno improvisa, si el otro improvisa, si el original improvisa, todos se mueren de la risa. En mi tablero no hay tiza. El pollo es el que se guisa. El BMW de DJ T tiene la llanta lisa. Rézale algo al NASA, men, pa' ver qué es lo que pasa. De cacería estoy de casa. Casa al que se disfraza. Si te caíste y te rapaste, ponte una gasa. Es el original. Así yo vivo, este es mi estilo. Oye lo que digo. Lo dije en estos días y lo digo todos los días. Me inyecté el Fruity Loop pa' no quedarme lo que rimo. Ya, loco. El original. Para los fans, para la gente que le gusta el original, dice original.507@hotmail.com. Así como dicen otros.